Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Pues estamos una noche más, como todos los lunes en punto de las 8 por Radio UV, aquí en A Través del Arcoíris. Y te invitamos a que estés en contacto con nosotros. Recuerda que puedes mandarnos tus mensajes, comentarios, preguntas. Puedes hacerlo por WhatsApp al 22 81 04 04 77, o esperamos que nos llames al 817 51 15, al 817 51 17. Recuerda que también estamos en Facebook por Radio UV. Puedes escucharnos, observarnos el día de hoy, o recuerda que ahí se quedan los videos para que nos puedas volver a escuchar cuando tú quieras y compartirlo también con quien pienses que pueda interesarle. Y bueno, pues esta noche vamos a platicar en esta mesa de A Través del Arco Iris de un tema que me parece que puede parecerte también interesante. ¿Por qué? Nuestro tema son los estereotipos de moda. Y seguramente con solo el hecho de mencionar la palabra moda vienen a ti pues el tema de marcas, el tema de lo comercial. Pero justo por eso me parece que en A Través del Arco Iris será interesante que dialoguemos sobre este tema. Por una parte, todas y todos vivimos una corporalidad que vamos descubriendo desde niñas y niños. Vamos a través del observar, del sentir, y también a través de el observar a las otras y los otros, vamos tomando conciencia de esta corporalidad, de este rostro, de estas manos, de estas piernas, inclusive de nuestra genitalidad. Pero justo a través de esa conciencia de nuestra corporalidad, conforme vamos creciendo, existe la potencialidad y la posibilidad de que vayas construyendo esto que llamamos nuestra imagen, nuestra identidad. Y menciono que existe la potencialidad porque no todas y todos lo vivimos. Es decir, pueden existir personas, que eso es muy frecuente, que inclusive niñas y niños, jóvenes, hombres y mujeres, adultos, ¿tú por qué usas esta prenda, ¿no? Una blusa, un pantalón, un vestido. Y seguramente muchos no lo han cuestionado. ¿Por qué uso esto que está sobre mi cuerpo? ¿Y por qué sería importante cuestionarnos? Porque sé que pueden existir muchas posibilidades, pero en un primer momento me parece que puede existir la posibilidad de que te das cuenta que usas algo porque un medio, porque la mayoría de la gente está usando esa prenda, y no tener la conciencia de si esto me agrada, se siente rico, me gusta el color, es para mí, dice lo que yo soy. Entonces podemos ir vistiendo, construyendo esta imagen, esta identidad, como desde la no conciencia, digamos, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que sea diferente y de que te cuestiones, ¿quieres usar esto, sea vestido, sea pantalón? ¿Y para qué lo estás usando? ¿Y si tiene que ver contigo? Y justo por eso me parece importante el programa del día de hoy, Estereotipos de Moda. Y para esta noche hemos invitado a dos personas. Una de ellas es Amaury, bienvenido. Muchas gracias. Y Romina. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ella y él vienen de Emerge Moda, que es una plataforma, un proyecto que me parece muy interesante. ¿Nos quieres compartir qué es Emerge Moda? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Mi nombre es Amaury Fenty y soy el director de la plataforma Emerge Moda. Y bueno, principalmente consiste en reunir talentos del medio emergentes aquí en Jalapa, y es multidisciplinaria. mediante un desfile de modas anual se puede ver toda la sinergia, ¿no? La unión de talentos emergentes y, bueno, se manifiesta en un desfile de modas, ¿no? Incluyente, alternativo. Y bueno, ahí es la palabra donde entra la diversidad también, ¿no? La inclusión y poder tener la posibilidad de modelar desde quitándonos esos estereotipos de moda, claro, precisamente. Claro, porque cuando estamos hablando de moda, te imaginarás un estereotipo de figura de lo femenino, de lo masculino, y modelando ciertas prendas. Pero justo ya aparece lo que tú acabas de mencionar, Amaury. Un espacio inclusivo, ¿no? Entonces. Y también desde los estereotipos de moda de belleza occidental. No solamente nos estamos manejando como quitarnos el estereotipo hombre y mujer, ¿no? Sino también términos medios, pero incluso la belleza occidental, que está marcada, yo creo que alrededor del mundo, como un estándar para la elección de modelos en diferentes plataformas de moda, ¿no? No solamente en México, sino alrededor del mundo. Y también nos estamos quitando eso, también nos estamos quitando la idea de tallas, ¿no? De estaturas e incluso los tatuajes que en algún momento fueron no aceptados, también nos estamos quitando eso y hacemos como eso la diversidad. Uh-huh. Justo esa es la pregunta que iba a plantear, porque observo que el construir ambientes inclusivos, realmente inclusivos, que no solo quede en un concepto pedagógico o en un concepto de derechos, sino el construir espacios de trabajo, en este caso de un espacio de moda, que realmente funcionen en la inclusión, es muy complejo. Pero ya un poco mencionabas, a Mauri, cómo es que lo van logrando. Uh-huh. Pero me gustaría que nos compartieras qué hay dentro de Emerge Moda que desde su mirada los hace vivir y los hace saber que están construyendo una plataforma inclusiva. Pues mira, yo empecé como modelo, pero también cuando yo quería o cuando yo hice audiciones en otras plataformas de moda locales o estatales o fuera del estado, no se me dejaba la oportunidad de modelar precisamente por la estatura. E incluso yo también, mi caminado es como más femenino. Entonces, ese tipo de acciones eran las que a mí no me permitían estar en un desfile de modas. Entonces, al sufrir como ese no aceptación, no me gustaría emplear como la palabra rechazo, sino porque obviamente ellos tienen un estándar. Yo quise crear la posibilidad de verme yo en un desfile. Entonces, al yo imaginarme en un desfile, se abre la posibilidad de más gente. Entonces, ahí me vuelvo como director de una plataforma donde principalmente me dejan entrar por estatura y en segunda, para que yo pudiera caminar como a mí me gusta caminar, ¿no? Entonces, hice audiciones incluso en tacones y me los quitaban, ¿no? No me daban la posibilidad de audicionar con tacón. Entonces, no fue un acto de rebeldía, simplemente fue un acto de que yo quería verme en un espacio así. Entonces, como no lo sabía ni aquí ni en el resto del estado, quise crearlo. Sin embargo, sí había diseñadores de otros estados que me llamaban para modelar con zapatilla y no precisamente vestidos o cosas que se fueran más a lo femenino, sino simplemente porque el caminado en zapatilla se me daba bastante bien. Entonces, en otros estados sí me permitían hacerlo y dije, ¿por qué aquí en Jalapa no? ¿Por qué aquí en Veracruz no hay eso? Entonces fue donde nace la idea de crear Emerge Moda. Teniendo talento de diferentes estados donde ya habían visto a hombres caminando con zapatillas, me voy a tocar puertas de personas que ya habían hecho eso junto conmigo y aceptan la idea de traer ese talento o esa nueva forma de ver a los hombres caminando en zapatilla aquí en Jalapa. Uh-huh. Y algo que yo observé en un evento que ustedes organizaron y algo con lo que como espectadora, como sexóloga y como persona interesada y comprometida por los derechos de la diversidad es que tú observas la pasarela, las y los modelos y vas entendiendo, vas viviendo la experiencia de la diversidad. Porque justo como lo mencionas, Amaury, hay todas las tallas, todas las estaturas, todos los colores y todas las condiciones, ¿no? Entonces, es justo mirar, sentir, inclusive formar parte de esa diversidad. Y Romina, tú como parte del proyecto de Emerge Moda, ¿Cómo vives este espacio? ¿Lo vives como un espacio inclusivo, que es una parte de la propuesta? La verdad, yo al iniciar con el modelaje ha sido un proceso largo, porque realmente aún no estoy empezando. Yo inicié muy nerviosa, muy tímida, no hablaba, me apenaba mi voz. Soy muy perfeccionista y yo quería mostrar un vocabulario perfecto, hablar bien sin equivocarme, pero he aprendido mucho, y pues con el chico que ahorita estoy, a Mauri Fenty, me dio mucho valor, muchas enseñanzas y me hizo crecer, abrir los ojos y ver la persona que soy yo. Y pues al llegar a Emerge fue hermoso. Fue hermoso ver la enorme diversidad que nos rodea. Pues sí, entre todos realmente lo creamos. Creamos Emerge porque es una plataforma enorme y bella, donde no hay discriminación. Es por eso que se creó y donde yo me siento cómoda. El día del desfile fue algo bellísimo, fluí, me sentí cómoda como en mi casa, las personas que conocí, fue hermoso realmente. Y para formar parte de esta plataforma, ¿tuviste que ser alguien diferente a quien eres, Romina? Realmente no, para nada. Con lo que tú vives, con lo que tú eres, con eso saliste a modelar, a ser tú. Claro. ¿No? Sí. Y justo esto, un poco antes de entrar al programa, les compartí a Mauri, ¿no? Que como espectadora se va observando y se va, conforme va transcurriendo el evento, en este caso la pasarela, se va sintiendo esta parte de la diversidad, ¿no? Pero a mí me llamó algo la atención, los comentarios entre las personas que estaban ahí sentadas, ¿no? Como viendo una prenda de vestir en, como tú mencionabas, ¿no? Como trascendiendo las categorías de lo femenino y lo masculino como única posibilidad. Y eso me parece algo en la que las personas que están observando, me parece que sin darse cuenta empiezan a mirarlo y empiezan a cuestionarlo también, ¿no? Que de alguna manera se observa la diversidad en esto. Y desde la plataforma de Emerge Moda, ¿por qué consideraron importante trascender y plantear algo más que únicamente lo femenino y lo masculino? Yo creo que el concepto de belleza lo puedes irradiar más cuando es interno, cuando lo estás trabajando tú. Y obviamente cuando es interno, puedes transmitirlo bastante bien en el desfile. Creo también que cuando tú le das la posibilidad a personas que en algún momento fueron discriminadas o hechas menos por lo que son realmente, que no tienen como una figura estética, ¿no? Sino es más del alma, la belleza la transmiten perfectamente. Y eso es algo que no es el cabello, no es el color, no es el color de ojos, de piel, no es tu talla, no es tu estatura, sino realmente ser lo que tú eres. Entonces, cuando te dan la posibilidad y tú trabajas con las emociones de las personas, obviamente desde que dan el primer paso, lo dan con un gracias. Gracias porque por fin me siento yo mismo o yo misma, y la gente me está aplaudiendo y me está reconociendo por eso. Le sumas ¿no? El que te están vistiendo diseñadores reconocidos, le sumas en el que te ves bonita o te sientes guapo, ¿no? Con el maquillaje o con las maneras de ser que a ti te gustan ser. Después los diseñadores, los diseños, los fotógrafos, los videógrafos, mamá, papá que te están apoyando y te están aplaudiendo. En algún momento que te fue negado el acceso a la moda, porque nos hacen creer que la moda solamente es para cierta gente y en realidad la moda es un derecho universal. Uh-huh. Entonces, el cual todos vestimos, todos tenemos la posibilidad de representarlo por los atuendos. No solamente por eso, sino incluso esta vez hubo la oportunidad de una chica drag, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella salía con diferentes pelucas cuando iba cambiando de diseñador. Y su mensaje, ¿no? De esta persona también es una persona que tiene VIH. Entonces hubo mucha discriminación en cuestiones de cuando ella entraba a plataformas, cuando ella quería buscar trabajo por la condición en la que tiene, que es su discurso de inclusión también, de hey, estoy aquí, mis derechos son estos. Entonces, aunado a Ale Sumas, que es drag y que en Xalapa todavía hay un concepto de drag como muy erróneo, ¿no? Entonces, ella tuvo la posibilidad de salir con todas las pelucas que quisiera, ¿no? Con el maquillaje que la encantara y con su discurso. Entonces, obviamente, hay una energía, ¿no? Implantada en la emoción. Y obviamente, la gente, cuando tú pasas, eso es lo que tú sientes. Y te preguntas, ¿qué es lo que me llama más la atención del modelo? ¿Es la peluca? ¿Es la zapatilla? ¿O es el caminado? Y en realidad empiezas a cuestionar si tiene que ver algo con lo físico. Yo siento claro. Que tiene más con la intención, ¿no? Claro. Del modelo de que salió por primera vez y se le dio la oportunidad. Así como yo lo sentí en algún momento de que me dieron la oportunidad de salir con zapatillas y empezar a modelar. Y después me convertí en coach de modelaje, ¿no? Precisamente por el caminado femenino, que me negaron la oportunidad en otras plataformas. Y sentí como ese rechazo. Lo quise canalizar, ¿no? A algo positivo y crear esto. Uh-huh. Uh-huh. Y esto que acabas de mencionar me parece sumamente importante. En un momento mencionabas la palabra belleza, ¿no? Uh-huh. Y es, me parece que justo lo que tendríamos que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué nos han enseñado, qué hemos aprendido a pensar que es lo bello? Como tú decías, un cierto perfil con ciertas características, color de piel y demás, o aprender a reconocer lo bello que soy. Y aparte, también sabes cuál es otra de las cuestiones, que desde niños nos dicen que es rosa y azul, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el kinder, me preguntaban cuál era mi color favorito y siempre dije que el morado. Y era el único de mi salón que decía algo más diferente al rosa y al azul. Ajá. Y nunca me cuestioné el por qué decía el morado. Sin embargo, sí quería yo como decir que por qué, ¿no? Si hay muchos colores, hay una gama de colores como muy distinta. Y justamente el logo de Merge es morado, precisamente porque ya desde ahí nos están diciendo qué elegir, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con la educación. Claro. Y bueno, te invitamos a que nos mandes preguntas, comentarios. Y vamos a regresar en un momento con esta charla, pero ahora te invitamos a nuestra sección musical. Esta noche escucharemos una reseña de la artista Ezra Miller. Esta cápsula nos la comparte nuestro compañero Carlos Zorrilla. Ezra Miller es un actor, músico, cantante y activista estadounidense. Su debut cinematográfico ocurrió en 2008 con su papel de Robert en After School, mientras que su primer rol importante fue en el drama We Need to Talk About Kevin de 2011. Un año después, recibió varios galardones por su actuación de Patrick en la película Las Ventajas de Ser Invisible, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen Chbosky. Fue en 2012 cuando Miller confesó por primera vez para un medio de comunicación sus preferencias sexuales o la forma en que asume su sexualidad con respecto al mundo. En entrevista para la revista Out, detalló que aún no había definido por completo su sexualidad, pero que si se trataba de etiquetas, se definiría como queer. Lo que quiere decir que sostiene que los géneros, las identidades y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza humana, sino que son el resultado de una construcción dictada por la sociedad y como tales son formas que varían en cada persona y en cada sociedad. El actor de Animales Fantásticos confesaría meses después que en el medio y fuera de él le reprocharon el hecho de haber hablado sobre sus preferencias, a lo que él simplemente comentó que fue algo positivo y liberador. Hace unas cuantas semanas, Ezra Miller posó con los labios rojos, orejas de conejo, tacones de aguja y medias para la revista Playboy. Todo el vestuario fue a petición del mismo Miller, de acuerdo con Ryan Gagevsky, el entrevistador. Las fotos generaron una polémica que reaviva las viejas ideas de algunos que piensan en que este tipo de expresiones son exageradas e innecesarias, pero en gran medida es un acto de libertad que inspira a seguir derribando los muros de la doble moral. En esta ocasión, escucharemos la canción Common Aileen, del grupo Dexys Midnight Runners, que está incluida en el soundtrack de la muy recomendable cinta Las Ventajas de Ser Invisible, y donde Ezra Miller interpreta a Patrick, un chico que se siente frustrado por no poder expresar su preferencia sexual de forma total. Disfruten de esta gran canción. Estamos de regreso aquí en A Través del Arco Iris. Te invitamos a que puedas comunicarte al 817-5115 o al 817-5117. Puedes mandarnos tus mensajes por WhatsApp al 2281-040477. Y en el bloque anterior nos quedamos con esta reflexión y que a mí me queda pues pensar que cuando construimos ambientes que violentan, que discriminan, pues nos toca a todas y a todos, ¿no? Es decir, ¿cómo debe ser una mujer, ¿no? Ya que cerrábamos el bloque con lo femenino y lo masculino, ¿cómo debe ser una mujer? ¿Cómo debe vestir una mujer? Y en el espacio que te encuentres muy probablemente vas a encontrarte con esta discriminación, ¿no? Porque no estás lo suficientemente maquillada o no estás lo suficientemente desmaquillada o no tienes el suficientemente largo de cabello o no tienes el suficientemente cabello corto, ¿no? Para entrar en diferentes espacios. Entonces, justo el construir espacios inclusivos es entender, me parece, que la diversidad es una constante. Pero a veces no logramos mirar esto. A veces el vivir con ciertos privilegios, pensemos, ¿no? Nos hace como, y además de aprender a pensar, aprender a mirar el mundo de blanco y negro, pues justo te pone, me parece, unas gafas, ¿no? De azul y rosa, mencionabas hace un rato, que parece que te enseña a mirar el mundo solo en esas dos posibilidades. Pero existe algo más que el azul y rosa, que lo femenino y lo masculino, que es ser hembra y macho biológico, ¿no? Y justo, Mauri, nos compartías que emerge moda dentro de las y los modelos, pues nos comparte esa diversidad, ¿no? Y que nos enseña un poco y que nos permite cuestionarnos esta parte de no, el mundo no solo es azul y rosa, claro, ¿no? Pero me gustaría, Romina es una modelo de Emerge Moda. ¿Tú cómo vives esta experiencia desde tu historia? Bueno, pues también cabe mencionar, les comparto, yo soy una chica orgullosamente trans. Y como decía, este largo proceso, porque es largo, tanto mi situación como esta carrera que estoy tomando de modelo es largo, sí. Y para todas las chicas y los chicos trans, es largo, sí, pero se logra. Al final daremos todo para lograrlo. Y pues existe una gran homofobia en el mundo. Les comparto mi frase: el mundo realmente no está acostumbrado a algo nuevo. Algo nuevo en su mundo, como comentaban, están acostumbrados que sea al rosa y al azul. Pero pasando al tema de las personas andróginas, ellos combinan esos colores y se vuelve morado. Es como si naciera ahora el color morado, no solo rosa y azul. Existe por eso la bandera LGBT, que fue principalmente inspirada para los gays, pero después se le agregaron más franjas de colores que representan cada persona LGBT, ya sea orientación o su género. Pasando al tema del modelaje, pues igual existen estereotipos que ya están cambiando, porque de una u otra forma cambiarán. El mundo va a seguir avanzando. Y pues en modelaje los estereotipos, como digo, cambian. Y no solo será una modelo mujer en específico, que sea alta, delgada, rubia, blanca, porque en el modelaje, según sé, empezó porque solo fueran mujeres o raza. No aceptaban ni hombres o razas negras o piel morena, no. Solo existía un perfil especial. Pues eso realmente va cambiando, porque no tenemos que aferrarnos simplemente a ese estereotipo. Tenemos una enorme y bellísima diversidad, y por eso, por lo que yo he aprendido en Emerge Moda, es hermoso porque, como digo, no solo existe esa diversidad, es lo que veo en Emerge Moda, y espero y siga eso, porque claro, en varias agencias, plataformas, revistas, hay esa aceptación por uh-huh. la diversidad, sin solo decir la palabra LGBT, la uh-huh. comunidad. No, pues está la diversidad enorme de distintas razas, géneros, orientaciones. Uh-huh. Todo eso nos rodea. Claro. Pues realmente hay que aceptarlo de una u otra forma, porque es nuestra vida, no hay que aferrarnos solo a algo, al menos lo que pedimos nosotros en sí, todo el mundo, no solo la comunidad LGBT, es respeto. Al menos respétame y ya. Ya, sigamos adelante. Más mm-hmm. para que pronto esto ya no sea solo un miedo, por decirlo así, que la gente le tema a lo diferente. Mm-hmm. Acabas de decir mm-hmm. algo que pues me gustaría que lo siguiéramos pensando y reflexionando, ¿no? Como este miedo a reconocer lo diverso, ¿no? Este miedo a reconocer que la diversidad tiene que ver no solo con la población LG, ¿no? BTTI, sino sí, tiene que ver con todas y todos. Aprender a mirar que aún dentro de lo femenino existe diversidad, dentro de lo masculino existe diversidad, dentro de lo biológico existe diversidad. Pero justo me parece que parte de una de aprendizajes y de reflexiones personales, pero también necesitamos como construir espacios diferentes que también se vean plasmada esta diversidad y que siga como retroalimentándonos para seguir aprendiendo, que aprendiendo a mirar al mundo con estos lentes de diversidad, ¿no? Y justo en Emerge Moda, ustedes, no solo las y los modelos, sino también los diseñadores, están comprometidos con esta idea. Totalmente. No crear diseños únicamente para un tipo de cuerpo, claro. Para un estereotipo de cuerpo. ¿Por qué les pareció importante diseñar para personas de tallas grandes, para diseñar para personas de tallas pequeñas? ¿Por qué surgió? También por su historia, ¿no? De vida. Creo que la mayoría de las personas que están en este colectivo, ¿no? En esta plataforma, tienen alguna persona o son algunas de las personas miembros de la comunidad LGBT. Son personas empáticas. También personas a las que les costó mucho llegar hasta aquí, hasta este punto. Y precisamente creo que es lo que tenemos en común. Que tenemos a alguien en nuestra vida o somos parte de la comunidad LGBT, y aparte, pues también hemos luchado con los estereotipos, ¿no? Físicos. Yo creo que esa es la razón por la que se interesaron en el proyecto, y aparte de que es colaborativo, ¿no? Emerge Moda no se maneja desde el pagar a todas las personas que están adentro, sino realmente lo estamos en estas ediciones hasta la fecha. Lo hemos hecho por amor al arte y nos estamos uniendo todos. Y en realidad las cosas suceden. No, al final no sabemos cómo. Yo creo que es prácticamente la emoción, la empatía, la unión, uh-huh. los sentimientos que hay entre todas las personas que conjuntamos el equipo, el que hace que surja este evento. Porque han viajado de diferentes países, incluso de otras ciudades, de otros estados, y solamente por amor al arte y por expandir, yo creo, y erradicar ese miedo que dice Romina de lo diverso, de lo diferente. Uh-huh. ¿Y por qué desde dentro de la plataforma de Emerge Moda, pero desde su experiencia, desde su historia, por qué les parecería importante que las personas empecemos a cuestionarnos qué estamos poniendo sobre nuestro cuerpo? ¿Por qué les parece importante tener como esta conciencia, reflexión de no solo ir y consumir lo que me ofrece el sistema? Al final es cultura. Yo creo que todo lo que usas, todo lo que dices, lo que piensas es cultural. Entonces, depende de lo que tú quieras ser, transmitir, pero también desarraigar incluso o arraigar todavía más la cultura del país. Emerge moda aparte de que no solamente se va como a la belleza occidental, que claro, obviamente vamos a incluyendo personas, si vienen con ese estereotipo sería como incongruente, claro. No aceptar a la gente así, obviamente se acepta de todo, sin embargo también hay la cultura, ¿no? los textiles, lo indígena y ese tipo de cosas que al final es algo que posiciona a México, ¿no? Como país. Entonces, yo creo que cuestionarnos qué nos ponemos, qué es lo que queremos, no solamente es en la ropa, es incluso hasta la comida, ¿no? El culto, el que queremos estar, ¿no? La religión, todo ese tipo de cosas, empezar a hacer niños, yo creo, conscientes de sus elecciones, de sus emociones, y de no decir, está mal llorar si eres niño, ¿no? Uh-huh. Está mal usar este juguete, ¿no? Jugar con carros si eres niña. Entonces, ¿por qué? ¿No? Empezar a decir a los niños cuál es la sensación que te transmite el usar esto, el jugar esto, el comer esto, y no decirles, no, los niños no lloran, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente es la ropa, es una estructura. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque definitivamente un adulto que no se cuestiona qué es lo que lleva puesto, pensemos ropa, moda, pues es justo un adulto que en su historia, en su infancia, pues... Se le fue negado, no hay una autenticidad. Exacto. Entonces se reprime lo que alguna vez quisieron usar, y al no usarlo, yo creo que son adultos que no están satisfechos, ¿no? Y luego hay como por debajo del agua otras acciones que al final perjudican no solamente como a ellos mismos, sino a la gente con la que está. Y yo creo que lo que decíamos hace rato, ¿no? La parte cuando tú le das la posibilidad a una persona que en su momento se le rechazó, explota, pero de la forma positiva, ¿no? Entonces lo irradia y es donde la gente dice, no sé qué tiene este modelo, pero me encanta. O claro. No sé qué hace el diseñador, pero me encanta cómo lo hace en sus prendas. Entonces es una forma como de canalizar tal vez algo que en su momento no hubo la oportunidad de. Claro, pero... Si hay un ejemplo de del reconocimiento de la sabiduría de su ser niña, si hay un ejemplo de crear esta posibilidad de reconocer que tú sabes lo que quieres, que te puedes cuestionar, que tienes todo la sabiduría de tu cuerpo, me parece que es Romina y su familia, ¿no? Porque sabiamente te escucharon, sabiamente le dieron fuerza a tu voz para reconocer lo que tú has sido toda tu vida. ¿Nos quieres compartir cómo, me parece como muy importante que nos compartas esta posibilidad que para ti se dio, se construyó? Claro, pues como repito, es un proceso largo y lo que he vivido, tengo que agradecerlo. Tengo que agradecerlo porque pues he tenido mucho apoyo de mi familia principalmente. O sea, empezó todo principalmente por mi familia. Pero el conocer ya gente fue por el modelaje. Conocer gente a la que puedo llamarle amigo. Porque ellos me brindaron también su apoyo, su amistad, su amor, algo real. Y es por eso que agradezco mucho, porque no todos tenemos ese apoyo de nuestras familias. Hablo de personas LGBT, no todos lo tenemos. Por eso yo tengo que en serio pedir gracias y gracias siempre. Y para esas personas que se sienten aún confundidas, ya sea por su orientación o su género o ahora su espectro también, yo les diría realmente que alguna vez se pongan a pensar tranquilos, se vean al espejo y digan quiénes son, quién les interesa, hablando de orientación, y sepan quiénes son, porque se da mucho eso de una persona LGBT, si se nace o se hace. Yo, en mi opinión, digo que se nace de una u otra forma. Al menos yo lo siento desde los 4 años. Yo era una niña, ¿no? No me sentía bien con el famoso color azul, volviendo. Con juguetes de niño, pues siempre he tenido una obsesión por la moda, cabe decir, por la belleza, pero belleza extraña. Extraña porque es mi forma de ser, algo hermoso pero extraño. Así realmente soy yo. Eso me apasionaba de niña, pero ya sea belleza de Barbies o cosas extrañas así como mencionaré las Monster High. Esas las amaba y las amo aún. Eso me refiero a belleza extraña en sí. Sí, pues es conocerte realmente, porque hay muchos casos muy difíciles de personas LGBT que no se conocen y tienden a equivocarse. Por ejemplo, si tu orientación es que seas gay, pero te sientes aún así confundido porque finges ser hetero, pero no te sientes cómodo. Eso se da mucho hasta la fecha. Gracias. Y es muy difícil. Gracias, Romina, porque justo nos estás compartiendo pues las consecuencias de esta presión social, ¿no? De la presión de que no te acepten, de que te den un mensaje, de que lo que estás sintiendo y lo que estás pensando no es adecuado. Entonces tienes que buscar como una forma de encajar en este sistema y pues la opción es, pues me voy a mentir, no le voy a hacer caso lo que tú sabiamente nos compartías, no le voy a hacer caso a lo que dice el espejo, no le voy a hacer caso a lo que dice mi cuerpo, no le voy a hacer caso a lo que estoy sintiendo. Pero justo es importante reconocer la sabiduría de niñas y niños, justo es importante reconocer el derecho de todas y todos a mirarse, a nombrarse, a darle poder a su voz y a lo que están sintiendo. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un reportaje de Radio Francia Internacional, que gracias al acuerdo de colaboración que existe con Radio UB, podemos compartir con ustedes este material. Esta noche conoceremos sobre la discriminación a la comunidad LGBTI en Perú. El Día Internacional contra la Homofobia, celebrado el 17 de mayo, es la ocasión de comprobar que en América Latina los avances para la diversidad sexual son muy contrastados. La violencia física, la discriminación en el espacio público, así como el matrimonio homosexual, siguen siendo una deuda pendiente para varios colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Un país latinoamericano donde los cambios parecen aún más lentos es en Perú. El diputado de Peruanos por el Cambio, Carlos Bruce, es un congresista que reveló en 2014 su homosexualidad y lucha por los derechos LGBT. Estas son para él las principales dificultades que enfrentan hoy los homosexuales en su país. Primero es que los miembros de la comunidad LGTBI no sean agredidos o asesinados. Esto es algo latente. Las agresiones físicas contra los miembros de la comunidad LGTBI se producen. En el caso del Perú, más de 100 personas LGTBI han muerto en los últimos 10 años a consecuencia de agresiones. Así que creo que ese es el principal problema. El segundo es el de la discriminación. Discriminación para conseguir un puesto de trabajo, discriminación para mantenerse en un puesto de trabajo en caso que sea descubierto que es miembro de la comunidad LGTBI, discriminación al momento de ser seleccionado para ser miembro de la policía o las Fuerzas Armadas. El tercero es el no poder ejercer todos sus derechos a plenitud como sí pueden tener el resto de la población. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, el derecho de vivir en pareja con la persona a la que aman y que el Estado reconozca esta unión. Eso también es otro tema pendiente de resolver. ¿Cuáles serían las principales causas que impiden que en países como Perú se logre avanzar en este sentido? En efecto, yo presenté en el Congreso pasado un proyecto de ley de unión civil que fue archivado por presión muy fuerte de los sectores conservadores y los sectores religiosos, principalmente las iglesias evangélicas. Estas iglesias, en este nuevo Congreso, han hecho una campaña muy fuerte que se llamaba Con mis hijos no te metas, que acusaban al gobierno de querer homosexualizar, entre comillas, a los niños en los colegios. Por supuesto, es una acusación que es insostenible, pero asusta a muchos padres de familia, sobre todo en las clases más bajas y que, por lo tanto, tienen la menor calidad de formación educativa, y genera una corriente contraria a la generación de más derechos para la comunidad LGTBI. Eso es algo que fue orquestado por las iglesias evangélicas, apoyados por las iglesias evangélicas del exterior, principalmente de Estados Unidos, a fin de que no se avancen los derechos de la comunidad LGTBI en Perú. Hay un nuevo proyecto de ley de unión civil presentado en el Congreso y hay un proyecto de ley de matrimonio igualitario también presentado en el Congreso y que van a tener que ser debatidos en los próximos meses. Era el diputado peruano Carlos Bruce. Pero Perú no es un caso aislado. Costa Rica, por ejemplo, tampoco cuenta con un matrimonio homosexual. Nuevamente, la religión hace valer su oposición. Larisa Arroyo Navarrete es abogada especialista en derechos humanos y género. Hay que recordar que el Estado de Costa Rica es confesional, es decir, no es laico y por lo tanto tiene una religión oficial, para lo cual incluso el mismo Estado aporta a la Iglesia Católica para sostener su culto y demás. Y por supuesto que eso de alguna manera también potencia esos prejuicios, roles y estereotipos de género que impiden el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI. Y de manera general, por así decirlo, porque no es únicamente un problema religioso, es un problema cultural, es un problema social que tiene, por supuesto, impacto también en el plano jurídico y en el plano administrativo, en el plano estatal en general, y que de alguna manera ha venido legitimando esa violencia institucionalizada en contra de las personas LGBT. Recordemos que en Latinoamérica, aparte de reconocimientos de uniones civiles, solo prevén el matrimonio homosexual y la adopción homoparental Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y algunos estados de México. Bueno, pues estamos de regreso aquí en A Través del Arco Iris. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Recuerda por WhatsApp al 2281-040477. Síguenos en Facebook por Radio V. Recuerda que queda grabada la emisión de este programa. Puedes compartirlo con quien consideres pueda interesarle el tema de hoy. También contáctate con nosotros al 817-5115 o al 817-5117. Déjanos tus preguntas, tus comentarios. Y hoy estamos platicando con Emerge Moda sobre esto tan, me parece, poco cuestionado, pero que debiéramos justo reflexionar sobre qué estamos pues poniendo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Como una posibilidad de poder construir el mensaje que estoy transmitiendo con lo que llevo puesto, y también un poco reflexionando sobre qué estoy consumiendo de este sistema, ¿no? Ustedes mencionaban también hace un momento que es inevitable, formamos inclusive el concepto del cuerpo, de nuestro cuerpo, o inclusive cuando nos paramos frente al espejo, es inevitable tener como referente el contexto social donde estoy parada, donde estoy parado, ¿no? Es decir, es inevitable que estoy frente a mensajes de la televisión, del radio, de redes que me están bombardeando con qué es moda, qué es cuerpo, qué debo consumir, qué debo poner sobre mi cuerpo. Y justo lo que te invitamos a este programa es a reflexionar, ¿no? A reflexionar qué estás construyendo con lo que llevas, puesto. Y Emerge Moda y sus diseñadores y diseñadoras tienen una propuesta interesante. Ya lo mencionábamos que diferentes tallas diferentes diseños que un poco las creaciones es a partir de lo que se vive en Xalapa, lo que se vive en Veracruz, ¿no? Pero ¿dónde podemos conocer a Emerge Moda además de el día de hoy? Pues Emerge Moda ya está planeando la tercera edición, es anual, por lo general se hace a los finales de año porque requiere un trabajo de logística de varios meses. Entonces Emerge Moda ahorita lo próximo que va a hacer es un casting para eso, generar nuevos modelos, ¿no? Personas que se integran a la plataforma, talentos que se integran a la plataforma, diseñadores, maquillistas, estilistas. Entonces yo creo que en las páginas de Emerge Moda de Instagram y Facebook, así los encuentran igual, Emerge Moda va a estar haciendo el casting de talentos. Eso es lo próximo que va a generar. Y después de eso se genera contenido, ¿no? Audiovisual, sesiones de fotos, videos, para que se empiece a dar publicidad a la página y a la plataforma. Y me gustaría que también nos compartieras, Romina, un poco. ¿Está disponible, por ejemplo, las creaciones de diseñadores y demás? ¿Los pueden adquirir? ¿Cómo sí, pueden claro. acceder? Emerge Moda siempre pone a las personas que están colaborando. Ya lo acabo de mencionar, ¿no? Diseñadores, fotógrafos, estilistas. Siempre se hace como ese ganar-ganar constante. Entonces, obviamente, salen las etiquetas, ¿no? Y obviamente las ligas para seguir comprando o adquiriendo. No solamente los diseños, también puedes contratar a algún fotógrafo, algún maquillista, ya que se hace como toda esa lista de personas que están por amor al arte realmente y que también tienen esta cuestión de empatía con la comunidad LGBT y obviamente están disponibles a hacerte un cambio de look, ¿no? En la cuestión de los estilistas o maquillistas o hacerte un diseño en cuestión de los diseñadores de modas. Obviamente en la página ponemos la liga de las personas y ahí están todos los precios, ¿no? Todos los servicios que se hacen, las personas que están colaborando con nosotros. ¿Y ustedes consideran que Emerge Moda, habrá quien le interese dedicarse al modelaje como tal, pero podría también servir como experiencia para las personas para ir a aprender a aceptarse como son? Yo considero que sí, no solamente ofrecemos cursos también. Las personas que están colaborando con nosotros son personas de la industria de la moda que aparte de ser de la comunidad, pues obviamente saben, ¿no? En cuestiones técnicas, en cuestiones prácticas también y en teoría, todo lo que tiene que ver con la moda, ¿no? Con el modelaje. Entonces, si quieres aprender, obviamente se te va a catapultar, se te va a orientar, se te va a dar un coaching. Y no solamente nos estamos enfocando como a lo técnico, sino también que tenga que ver con las emociones. O sea, de las personas que estamos creando esto, nuestros colaboradores, siempre tienen como el mensaje de antes de empezar en lo técnico o en lo teórico, ¿cómo llegas? Esa es la primera pregunta que nosotros hacemos cuando ya elegimos modelos incluso cuando estamos haciendo el casting. A todas las personas, y Romina no me va a dejar mentir, ¿cómo llegas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Por la cuestión de que estamos tan en el sistema, ¿no? De, no sé, tráfico, problemas en familia, en la escuela, económicos, de casa o lo que sea. Entonces, muy poca gente se preocupa por cómo estás, ¿no? Entonces, ya de ahí empezamos con las cuestiones prácticas, ¿no? Cómo se camina, ¿no? La postura, etcétera. Pero entonces yo creo que es integral el conocimiento. Entonces, como experiencia o como para catapultarte a otras plataformas, porque de aquí de Xalapa han salido modelos para Ciudad de México, pues también es bastante válido, creo yo. Bueno, pues un espacio que se abre para quienes estén interesados en esta experiencia, me parece como un espacio donde justo aprendes a mirar la diversidad. Y bueno, ya despidiéndonos del programa del día de hoy, me gustaría, Romina, que nos puedas compartir, pues, más bien a todos nuestros radioescuchas, ¿qué te gustaría compartir con ellos? Pues, respecto al modelaje, me gustaría continuar. Olvidé también decir acerca de los estereotipos que no solía aceptar.